de la palabra de nuestra invitada. Estamos hablando de Nadia Lacima para hablar del Museo Manuel de Falla, por eso nos hemos puesto en contacto con ella. La saludamos y la sumamos al aire de la radio comunitaria. ¿Cómo estás, Nadia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Y estamos todos bien acá, preparados ya para largar el viernes con todas las actividades normales del museo. Bueno, han estado cerrados en todos estos días, han tenido algún contacto virtual. ¿Cómo han sido estos meses? Bueno, desde el 16 de marzo nosotros cerramos el museo al público y estuvimos más o menos un mes sin ir al museo, pero ya después, ya fui, por lo menos un personal que fui yo, a mantenerlo más o menos abierto, es decir, ventilado y eso, porque son casas antiguas y necesitan mantenimiento preventivo, porque eso es un patrimonio público, así que hay que cuidarlo muy bien. Pero por supuesto ya empezamos en mayo con las actividades virtuales. Hemos grabado varios videos, hemos difundido por las redes, videos, visitas guiadas especiales, cantadas, hablando de la prevención de, es decir, lo bueno del clima de las sierras de Córdoba para el turismo de salud, porque lo que tenemos de bueno en la provincia de Córdoba y las sierras es que nuestro clima es muy apropiado para prevenir las enfermedades por el sol, por el aire puro, así que todo eso estuvimos haciendo videos especiales promocionando Altagracia. También participamos de la Noche de los Museos ahora hace unos días. Preparamos también todo lo que es el Conocer lo Tuyo, que es una acción que hacemos los museos para los niños de tercer y cuarto grado. Siempre van los chicos al museo todos los años, son 1000 chicos que van año tras año, pero este año lo que hicimos fue hacer un videito para pasárselo a las maestras, y las maestras se lo difunden a los chicos. Ha sido todo un año totalmente atípico y con mucho trabajo, sí, virtual, muchas reuniones virtuales, mucho Meet, Zoom, dialogar con otros museos, participar de encuentros de museos, de educadores de museo, mucho trabajo, pero todo virtual. Así que ahora ya ayer tuvimos la capacitación para todos los empleados de los museos y de las oficinas de informes. Estuvieron de la Agencia Córdoba Turismo, de Salud Pública, y algunos especialistas en redes sociales, ya que vamos a tener que trabajar mucho con la tarea digital, digamos. Ya las redes van a ser un auxilio imprescindible para que podamos desarrollar nuestras actividades. Para ubicarnos más o menos, ¿qué cantidad de visitantes recibía el museo antes de, bueno, del cierre, ¿no? Bueno, nosotros más o menos estamos recibiendo el día de más o menos promedio unos 70, 80 visitantes por día. Eso es un promedio más o menos, porque hay veces que en días pico tenemos 150, a veces van poquitos, pero calculamos nosotros que recibimos el 10% de los que van al Museo del Che. El 10% de lo que va al museo. Che, mirá qué dato. ¿Lo tienen como establecido el porcentaje? Sí, hacemos estadística. Nosotros desde que empezaron los museos, desde que se inauguraron todos los museos, siempre llevamos estadísticas para conocimiento, es decir, estudio de público. Ya que de esta manera sabemos hacia dónde orientar la promoción. Imagino, por la figura de Manuel de Falla, que deben haber recibido mucho turismo internacional. Sí. Nosotros recibimos más o menos al museo el 40% de los visitantes son extranjeros. Pero no solamente de Europa, de España, sino de todo el mundo, de Japón, de Italia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de donde sea. Y Nadia, ya que te metiste en la estadística, algo que me gusta mucho, no sé si lo llevan, lo tienen tanto, ¿cuánto de esa gente lo conoce a Manuel de Falla, o va simplemente porque forma parte de un organigrama? ¿Tienen ese tipo de estadística? Sí, por supuesto. Siempre le preguntamos nosotros si es la primera que vienen o cómo se enteraron, y si mucha gente viene por curiosidad. Es decir, más o menos ponerle un 10% que dicen por curiosidad, porque me dijeron en otro museo. Uh-huh. Bueno. Pero hay otra gente que no lo conoce a Manuel de Falla, pero tienen cierta sensibilidad hacia el arte. Entonces, cuando uh-huh. le dicen la casa de músico, van. Claro. Y después tenemos los expertos, porque hay musicólogos, músicos, cantantes, bueno, artistas en general, historiadores, gente que está muy interesada en el tema de las artes, de la historia, de los personajes, pero sí, más o menos ponele que el 50% son conocedores de algo de Manuel de Falla. De todas maneras, incluso aunque sean españoles, nosotros no damos por sentado que lo conocen a Manuel de Falla, ya que a esta altura de la vida, digamos, del siglo XXI, ya la música de Manuel de Falla no es muy habitual escucharla. Entonces la gente de más edad sí lo han escuchado, o vienen y dicen, sí, mi mamá tenía ese disco, o yo que fui de chica, danzas españolas, esa aproximación tienen, pero siempre, siempre se les hace una visita guiada. ¿Y te has encontrado alguna vez con algún visitante que haya querido aportar algo, por lo menos desde el diálogo, de la consulta, que ha aportado algo? Vos me decís, mucha gente que sabe de música, experimentado, que les ha aportado algo al museo. En realidad siempre. Sí, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Yo siempre les digo, yo como soy de la Escuela de Turismo, doy clases ahí. Bueno, yo no estoy, pero siempre les decía yo a mis alumnos, todos tenemos algo que aprender, y todos tenemos algo que contar y que enseñar. El que menos uno se imagina puede llegar a ser una persona que te enriquezca el guión, te enriquezca lo que vos conocés. Entonces, por ahí estar tenés estar los con las músicos, orejas bien abiertas, ¿no? Bien expectantes. No, y estar atento a todo lo que, al aporte, siempre abierto. Es un diálogo, la visita guiada es dialogada, claro. Porque tiene un feedback permanente. Entonces, por ahí es un músico y te dice, sí, no, porque la sonata tiene 3 movimientos, cosas que uno puede llegar a aprender de música. Hay otra gente que te enseña, por ejemplo, vino una vez un señor que había sido marino, marinero mercante, ¿no? Entonces, mira vos cómo aprendimos de todo lo que era el movimiento de los barcos, de los puertos, de todos los recorridos que hacían los barcos mercantes, cómo era el movimiento, la vida en los barcos, todo esto a raíz de que Manuel de Falla llega en barco de España y después lo llevan al cadáver en un barco, y nosotros que somos mediterráneos no sabemos mucho de barco. Entonces, claro. Bueno, y lo que hay, te parece que no vas a aprender nada, porque no te lo esperas, y resulta que aprendes un montón. Nadia, ¿hay alguna página que puedan consultar del museo, algún lugar, si alguien que esté escuchando la nota se llega por la zona, por Altagracia, dónde puede consultar para visitarlo? ¿Cómo se van a manejar con los protocolos con la reapertura? Bueno, nosotros ahora, justamente en el curso de ayer que nos dieron los protocolos para museos, han hecho una referencia de que busquen en la página de Cultura Viva, va a haber toda la información sobre todos los museos. De todas maneras, nosotros tenemos nuestro propio Google Business, o sea que buscan, lo googlean y aparece ahí la página del museo. En este momento va a decir que se encuentra cerrado pero que el fin de semana largo va a estar abierto. Y ya en estos días tengo que actualizar, creo que el jueves voy a actualizar ya el horario, porque es todos los días de 9 a 19, salvo los fines de semana, que es, perdón, de 9 a 20 todos los días y fin de semana de 9 a 19. Y ahí van a tener justamente los horarios actualizados. Nosotros en el protocolo que nos han dado, nos han dividido los turnos para que el personal de la mañana no se encuentre con el de la tarde, salvo el saludo, chau, me voy, hola y me entro. O sea que no convivamos mucho personal juntos para evitar todo tipo de riesgo de contagio, que son las recomendaciones que nos dieron ayer de salud pública. Claro. Las medidas de prevención no es solamente para que no nos contagien los visitantes o no contagiar a los visitantes, sino también entre nosotros como personal. Claro, sí, por supuesto. Nadie, estamos hablando con Nadia Lanzima del Museo Manuel de Falla, de Alta Gracia. Atención, la gente, en esto de habilitar el turismo interno, muchas veces estamos cerca en los valles y no nos visitamos, y gente que no conoce estos museos, estos espacios, y la verdad que es una oportunidad linda para poder hacerlo. ¿Cuál es el principal atractivo que tiene el museo? Imagino, bueno, en las lecturas, ¿no? Y de haber pasado, ¿es el piano, el mini piano? Claro, el mini piano es la pieza más valiosa que tenemos, por ser es el propio piano de Manuel de Falla, y que está intacto, que lo donó la sobrina nieta. De todas maneras, en cada una de las vitrinas que tenemos en el museo están exhibidos objetos propios y legítimamente usados por Manuel de Falla. Aún así, lo más valioso que nosotros conservamos y difundimos es su música, que es la visita, mientras recorren se escucha la música de él. Uh-huh. Y muchos de nuestros visitantes dicen que lo más valioso que hay en este museo es que se conserva el espíritu del maestro. Mira, y estamos hablando de gente que lo sigue, que lo ha escuchado, ¿no? Que es un gran halago, ¿no? Gente que lo conoce, que lo sigue, y gente que por primera vez llega sin ningún conocimiento. Me ha tocado una visita medio rara, que yo siempre la cuento porque fue una experiencia impresionante. Porque yo estaba dando la visita, hablando, qué sé yo, y este visitante era un muchachito, y yo digo, me parece que no me está prestando atención este chico, estaba como ido, ¿no? Bueno, resulta que cuando da la vuelta y todo, me dice, ¿sabe qué? Yo tenía esa música en la cabeza y nunca sabía de quién era, no tenía idea de quién era, pero esa música yo la conocía. Y es así que se cumple una de los deseos de Manuel de Falla, porque él no quería ser conocido él, pero sí su música. Él quería que su música llegara a todos los rincones del mundo y a todas las generaciones. Que sea anónima. Claro, él más vale en la última etapa de su vida, incluso en las partituras prácticamente no está el nombre de él impreso en la tapa, porque él era como que rechazaba el protagonismo, tenía tanta humildad y tanta sencillez que no quería darse grandes luces, digamos, para él, pero sí quería difundir su música. Él cuentan una anécdota que en una de sus caminatas por el arroyo, que está ahí nomás a una cuadra para abajo del museo, va caminando con su hermana, porque el médico le había recomendado caminar, ya que él tenía tuberculosis, tenía que hacer un poquito de ejercicio, y escucha a un muchacho que bajaba de la sierra con un atado de leña e iba silbando la danza ritual del fuego. Entonces Falla lo llama y le dice, hey, muchachito, ¿usted sabe de quién es esa música que está silbando? Y dice, sí, es de un viejito que vive allá arriba que se está por morir. Entonces allí él la codea a la hermana y le dice, ya me puedo morir tranquilo porque mi música ha llegado hasta donde yo menos lo hubiera pensado. Lo popular, ¿no? Cuando echan raíz en el pueblo, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Exactamente. Primero porque en esa época, te cuento que estamos hablando de los años 40, la música de Manuel de Falla era difundida por lo menos 4 o 5 veces por día en la radio, ponían música de él. Así que todo el mundo lo conocía. Acá en Argentina era la música de él, despertaba pasiones, incluso lo usaron para películas, era para programas de radioteatro. Realmente era una música de mucha moda, digamos, en esa época. Uh-huh. Y después, claro, ya quedó reducido su escucha, bueno, a los especialistas y a las academias de baile español y todo eso. Eso, yo cuando era chica me acuerdo que mis compañeritas de primaria, la mitad iban a baile español. Y yo les envidiaba los zapatitos rojos. Muchas veces sucede eso, ¿no? Con los artistas populares, con las músicas populares, ¿no? Pasa lo mismo por ahí con el jazz, con el blues. En momentos fueron muy populares y en otro momento terminaron por ahí en las academias, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, de todas maneras, la música falla en los conservatorios de música. Tampoco se da. Es decir, el personaje falla es una especialidad. En los conservatorios la mayoría de la formación es clásica y romántica. Y después, si vos querés profundizar en falla ya, o en la música española, ya es como una especialidad, que tenés que profundizar más e ir para ese movimiento de música contemporánea, digamos. Claro. Nadia, la verdad, bueno, me han dado ganas de llegarme por allí, así que vamos a ver si nos podemos llegar por Altagracia a disfrutar de este museo y, bueno, de una ciudad preciosa como es Altagracia. Así que muchísimas gracias por esta comunicación, por estas palabras, estas anécdotas que nos has contado, siempre enriquecen y, bueno, ayudan por ahí a motivar a la gente a que se llegue a estos lugares. Así que te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes y bueno, les aviso que están todas las instalaciones del museo están preparadas para recibir a los visitantes. Vamos a tener un circuito de una sola mano, como todos los museos del mundo, es decir, van a hacer un recorrido que va a estar marcado en el piso para no cruzarse con otros visitantes. Uh-huh. Van a entrar por una puerta, van a salir por la otra. Bueno, por supuesto que están todas las medidas, los puestos sanitizantes, todo preparado para recibirlo con total seguridad y que el visitante se pueda sentir cuidado, porque en este momento no hay que tener miedo, sino que hay que tener cuidado. Exactamente. Nadia, muchísimas gracias, un abrazo grande y espero que salga, que vaya todo muy bien en la reapertura. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos, un beso grande.